Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se la escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía, Ojo Fotográfico. Yo soy Daniel y les acompañaré en este programa especial con nuestro primer invitado, Luis Zamorano. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es una sorpresa igual. Me encanta que ya hay un programa de fotografía también. Así que, bueno, nos vamos a divertir hoy día. Sí, nadie creía que se podía hacer un programa de fotografía, pero aquí estamos. También estamos con otra invitada súper especial. Ella es Andrea Sánchez. Andrea, ¿cómo estás? Hola chicos, bienvenidos a su programa Ojo Fotográfico. Por esta vez les acompaño yo, así que prepárense para todo lo que les espera durante esta transmisión. Les recomendamos que llegamos a través de la radio online Medusa Radioactiva. Esta es una radio comunitaria que brinda espacio de expresión a programas como el nuestro. También el apoyo de Fundación Chasquicom. Chasquicom es una organización no gubernamental de comunicadores juveniles. Visita www.chasquicom.org y entérate de todos nuestros proyectos. Y si quieres interactuar con nosotros, búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Y si te perdiste el programa, no te preocupes, subiremos la grabación a la web de la radio y a nuestro canal de YouTube. Recuerda medusaradioactiva.org. Nos vamos con una cortísima pausa y comenzamos con el primer segmento, el noticiero fotográfico. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Please, can you speak English? Stop, man. What? Usted es un pirata del idioma. ¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra. El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso queremos software libre. Y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Usa software libre. Infórmate en códigosur.org. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Comenzamos con las novedades y hechos noticiosos del mundo de la fotografía. Concurso de fotografía para drones. Esta noticia llega desde la web Yahoo México. El primer concurso de fotografía aérea mediante drones ya tiene sus primeros ganadores. La unión de Dronestagram, una red social en la que se comparten fotos de este tipo, y National Geographic, ha dado lugar a estos premios que tenían como principal reclamo la obtención de una cámara GoPro. Así como un dron DJI Phantom, la fotografía ganadora muestra un águila en pleno vuelo sobre el Parque Nacional de Bali Barat en Indonesia. Si quieren ver esta y las demás fotografías, visita la fanpage del programa, donde publicaremos esta noticia. Búscanos en Facebook como Ojo Fotográfico Radio. Vamos con la siguiente noticia, Dani. Primero quería preguntarle a Lucho. Lucho, ¿has visto estos drones? Sí, la verdad me parecen geniales. Tuve la oportunidad también de trabajar con unos drones allá haciendo un videito y la verdad es que son fantásticos, fantásticos. Es como una nueva moda, ¿no? Incluso tienen ahora su red social, el drone Instagram, ese que... Lo único malo es que, por ejemplo, ahora en Europa se empieza también a legislar sobre el uso de los drones y para terminar con la utilización de ellos, porque bueno, como pueden sobrevolar pues por tu casa, dicen que está invaden y, o sea, bueno, habrá que también definir, bueno, nuevas tecnologías salen, nuevas cosas también hay que discutir. Ok, nos vamos con la siguiente noticia. 100 besos por el mundo. Esta noticia nos llega desde Buenos Aires, Argentina. Ignacio Lehmann decide visitar diferentes ciudades del mundo y captar 100 besos en cada una. Solo una persona cazando 100 besos en cada ciudad alrededor del mundo. Así se define Ignacio Lehmann, un joven fotógrafo argentino que recorrió el mundo y creó 100 Girl Kisses, una colección fotográfica de besos en espacios públicos. Esta aventura comenzó en Nueva York, de forma lúdica y natural, y dado el desafío que implica retratar besos espontáneos y la buena recepción que tuvieron sus primeras fotografías, Lehmann decidió salir a visitar diferentes ciudades del mundo y captar 100 besos en cada una de ellas, siempre con la premisa de que fueran en la calle. Lehmann tiene su propio modus operandi para esta peculiar casa, entre comillas. Primero dispara su cámara y luego se acerca a las parejas para comentarles de su proyecto. Pero también hay algunas situaciones en las que Lehmann les pide a las personas que se besen para registrar ese momento único con hermosos paisajes de fondo. De esta forma, Lehmann recorrió plazas de ciudades como Tokio, Londres, Berlín, Cali y Buenos Aires y fotografió desde besos tiernos y sensuales hasta algunos más rockeros y jugados, entre parejas, entre padres e hijos, entre mascotas y sus dueños y hasta entre niños jugando. Para el creador de esta serie, una parte de su tarea es mostrar un poco el amor en el mundo, ya que los besos son el gesto por excelencia para expresar este sentimiento y a la vez un momento de conexión muy íntimo entre las personas que representa un símbolo de esperanza. Si quieres conocer más de este proyecto, visita la web 100wordkisses.com y esto también lo estaremos posteando en nuestras redes sociales, así que pilas. Seguimos con André. La siguiente noticia nos llega desde la web Chacata Foto, o Sacata Foto, con X, y se titula La Universidad de Alcalá prepara el primer posgrado internacional en imagen científica. El pasado 30 de julio se cerró el plazo de preinscripción inicial al primer posgrado internacional en imagen científica, un curso de cerca de 2 meses de duración que permite obtener el título de experto en imagen científica. Este curso de posgrado se extiende a lo largo de un total de 145 horas lectivas, y lo cierto es que su contenido es muy amplio. De hecho, abarca áreas temáticas diversas pero claramente complementarias, como la técnica fotográfica, la fotografía digital avanzada y el tratamiento de la imagen, la fotomacrografía, la fotografía forense, la fotografía Kirlian y la holografía, la fotografía subacuática, la astrofotografía y otras disciplinas. Además, el cuadro de los profesores que van a partir de los contenidos aglutina a profesionales de ramas muy diferentes, entre los que se destacan varios catedráticos, doctores y expertos, por lo que cabe esperar que la calidad de la formación, que por cierto es tanto teórica como práctica, sea realmente alta. Si te interesan este tipo de fotografías, puedes consultar sobre esta nueva carrera en la web www.luismonge.com/aprender/cursos-presencial/. Recuerda, www.luismonge.com/aprender/cursos-presenciales/. Bastante largo, pero igual estaremos posteando esto en nuestras redes sociales. Y la última noticia también nos llega desde la web Sacata Foto y se titula El mercado fotográfico podría estar recuperándose. Las ventas de Olympus, Sony y Fujifilm mejoran. Aunque no tenemos los detalles, parece ser que las divisiones de imagen de Olympus, Sony y Fujifilm han cerrado el pasado año fiscal con unos resultados mejores de lo esperado, lo que podría apuntar que las ventas de cámaras fotográficas durante los próximos meses serán mejores de lo esperado. Los prometedores resultados que están obteniendo estas empresas se apoyan en las ventas de sus cámaras CSC, que parecen estar paliando en cierta medida a la caída de las compactas, la embestida de los smartphones fotográficos y la saturación del mercado. Sin duda es una buena noticia tanto para los fabricantes como para los consumidores. Y esto ha sido todo en el noticiero fotográfico. Nos vamos a una corta pausa y volvemos con el segmento El Tema de la Semana con nuestro invitado Luis Zamorano. Gracias, André. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Papi, papi, ¿de quién es el arco iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Entonces, el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuyan. ¡Sí, qué bacán! Redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Ojo Fotográfico presenta el tema de la semana. Hoy vamos a hablar de un tema no tan abordado por los fotógrafos, la relación que existe entre el cine y la fotografía. Para eso tenemos un invitado especial, él es Luis Zamorano, y conozcamos un poco más de Luis. Luis es productor audiovisual con más de 10 años de experiencia. Se especializó en guión audiovisual con un máster de la Universidad Navarra en España en el año 2014. Ha escrito y dirigido piezas en el ámbito de la publicidad para varias productoras en el Ecuador. Fue director de proyectos de Útero Comunicaciones por más de 6 años. En el año 2005 dirigió su primer documental, Principios de Infantería, participando en el Festival Internacional Quito Te Muestra en ese mismo año. Desde el año 2008 colabora con Fundación Chesquicom, impartiendo talleres de comunicación audiovisual y construcción de proyectos cinematográficos, desde la creación de guión hasta el producto terminado. En el 2009 fue profesor del Instituto de Artes Visuales IABQ. Lucho, ¿cuál es la relación que existe entre la fotografía y el cine? Bueno, la relación es básica, ¿no? Todo el cine parte de la fotografía, parte de es como la mamá del cine, ¿no? Y bueno, el cine se basa justamente en tener las imágenes encuadradas, entonces es como la mamá, ¿no? Entonces tenemos que la fotografía es realmente la base del cine. Bueno, tú nos contabas fuera de micrófonos que tu papá era fotógrafo, ¿no? Y de ahí te nació el gusto por el cine. ¿Cuál fue esa inspiración, ese momento clave en tu vida para que te guste el cine? Sí, en realidad, bueno, como yo te contaba ahí, extra micrófonos, mi padre fue fotógrafo profesional y él, desde pequeño yo cogía las cámaras, ¿no?, de fotos, y me enseñaba a encuadrar, y me enseñaba que había que enfocar bien y todo. Y por supuesto, bueno, esto luego ya con el tiempo me apasionó muchísimo el tema del cine y de la fotografía. Bueno, en cuanto a un poquito de historia, dice, se puede decir que la fotografía es la hermana mayor del cine, como nos dice Lucho. Las fotografías unidas por el celuloide generan una sensación de movimiento, y bajo este concepto surge, como dice la web Sakata Photo, primero el aparato de Mood Bridge y Stanford, que reproducía las diferentes posiciones del recorrido que hacía un caballo. Fue así como en 1878 estos fotógrafos lograron sacar 24 fotos de un caballo corriendo en ráfaga, que luego fueron unidas para crear una animación. Luego se creó el esfigmógrafo de Jules Marie. Un año más tarde, el invento de Marie influenció en Edison a la hora de crear el fonógrafo, aparato que junto a la película de 35 milímetros dio paso al cinetoscopio para captar el sonido de las imágenes de movimiento. Así pues, con estos estudios e inventos comenzó a brotar la idea como cine y como espectáculo. Lucho, hay algunos directores de cine que en principio han sido fotógrafos o viceversa. ¿Conoces tú la historia de alguno? Siempre se habla, ¿no?, que la relación es directa, y uno de los, tal vez dos principales que tienen una relación muy muy cercana son Lynch y Kubrick, ¿no? Los cuales han sido reconocidos tanto por su fotografía como por dirigir películas. Bueno, en cuanto a Kubrick, tenemos un poquito de información. Dice que era polémico y perfeccionista. Kubrick es uno de los cineastas norteamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, mucho antes de debutar en la gran pantalla con Fear and Desire y de revolucionar el séptimo arte con obras maestras como 2001, Una Odisea en el Espacio y La Naranja Mecánica. Kubrick trabajó como unos años como reportero gráfico para la revista Look, dejando una interesante colección de instantáneas. En sus fotografías podemos reconocer algunas de las constantes del inconfundible estilo que marcaría luego su obra cinematográfica, como el gusto por las perspectivas y las líneas de fuga y su excelente gusto a la hora de componer imágenes en perfecto equilibrio y contrastando claros oscuros. Lucho, ¿tú has visto la obra de Kubrick? ¿Crees que esto es verdad? Sí, por supuesto, o sea, lo puedes ver en cada uno quizá de los cuadros, sobre todo si ves El Resplandor o si ves Odisea en el Espacio, vas a ver que sobre todo el punto de fuga central, ¿no? Es algo que es una marca, yo creo, distintiva de Kubrick y transmite al espectador pues esa sensación de vacío, de no saber dónde está parado, de no saber qué está pasando. Entonces eso es muy interesante, sobre todo cuando tú ves que la imagen tiene que transmitir emoción, sobre todo, en eso se basa el cine. Sí, por ejemplo, la otra vez estaba estudiando un poco de fotografía arquitectónica y como referente mencionaban a Kubrick, ¿no? Que él hacía todos sus encuadres basándose en este punto de fuga. Y igual nos contabas un poco sobre el punto de fuga, ¿te transmite qué sensación? Bueno, es una sensación de extrañeza hacia el espectador. El espectador no sabe qué va a pasar justamente delante del personaje o detrás del personaje, porque como está totalmente centrado, está exactamente centrado, básicamente tú dices, generalmente las fotografías, y cuando uno encuadra fotográficamente te enseñan que no debes entrar, básicamente, pero Kubrick encuentra justamente un punto de fuga que es súper equilibrado y que nos transmite esta sensación. Ok, y ahora veamos otro de los directores que tú mencionaste, es David Lynch. Bueno, Lynch es un personaje dentro del mundo del cine por sus películas un poco oscuras. Y la otra vez tuve la oportunidad de ver una serie fotográfica de él que también mostraban este tipo de fotografía oscura. De Lynch podemos decir que él incursionó desde los 13, 14 años en la pintura, que también es como una hermana mayor de la fotografía. Luego se interesó por ser fotógrafo y a partir de eso que incursionó en el cine. ¿Sabes tú de Lynch, Lucho? Bueno, justamente lo que tú mencionas, de él primero quería ser artista plástico, ¿no? Quería ser pintor, y de hecho fue a Europa a estudiar y ahí se encanta con la fotografía y luego descubre lo que es el cine. Y una característica particular de David Lynch también es que él también incursiona en televisión, no tan a gusto porque siempre la televisión ha sido como la hermana fea, ¿no? Del audiovisual, ¿no? Pero logra plasmar en una de sus series épicas, ¿no? Que se llama Twin Peaks, justamente lo que nosotros ahora vemos, por ejemplo, en las series de HBO y todo, ¿no? Que es el cine en la televisión. Y Lynch siempre, o sea, logró a través de sus imágenes transmitirnos esa sensación justamente de oscuridad, de nostalgia, de angustia también. Y lo supo hacer tanto en el cine con sus películas como en televisión también. Ya, Lucho, y por ejemplo, siguiendo con este tema del cine, ¿no? De la producción audiovisual, ¿qué papel cumple el director de fotografía en una realización, en una película? Bueno, generalmente el director de fotografía es quien se encarga de que cada cuadro que se está filmando esté bien encuadrado, bien iluminado, que transmita las sensaciones que el director quiere transmitir con esta imagen, que los colores estén correctos, que la temperatura del color esté correcta, ¿no? Entonces es un trabajo arduo porque cuando ya se filma, digamos, una producción, esto se hace, el director de fotografía y el director de la película se reúnen justamente para definir qué es lo que quieren y luego, bueno, cada uno ya hace su trabajo. Ya, y tú que eres guionista y te especializaste en guión, ¿existe alguna relación entre el guionista y el director de fotografía o el director de la obra? Bueno, en realidad se dice, ¿no?, que el guionista termina su trabajo cuando la película va a empezar a producirse, ¿no? Lo que hacemos como guionistas escribimos, ¿no?, de tal forma que se pueda transmitir visualmente lo que se quiere, ¿no? O sea, que cualquier persona que pueda leer un guión ya visualice en su cabeza inmediatamente la acción que está sucediendo. Entonces, esto cuando pasa, digamos, a los directores, al director de la película y al director de fotografía, es más fácil para ellos también imaginarse, ¿no? Pero en realidad el que pone, digamos, lo de su cabeza es el director. Ahora, por supuesto, hay muchísimos, pero muchísimos directores que son propios guionistas, o sea, hacen guión y luego también producen, entonces es su propia imagen, ¿no? Entonces, ¿tú le recomendarías a las personas que están metiéndose en la fotografía meterse también al mundo del cine? Bueno, la verdad es que yo creo que es un paso que tarde o temprano se da, ¿no? O sea, hoy por hoy también con las nuevas tecnologías, es que tal vez antes, por ejemplo, uno era solamente fotógrafo porque, bueno, comprabas un rollo de fotografía y no era tan caro y todo, pero pasar a video era muy, muy caro. Hoy por hoy ya es tan habitual y todos podemos filmar. De hecho, todos hacemos filmaciones con nuestros celulares, así que creo que es un paso que se da de por sí. Bueno, y en la siguiente parte de esta entrevista vamos a estar hablando sobre este tema y analizando un poco del papel de las cámaras de CEDER. Pero vamos ahorita con una pausa y ya volvemos. Todo pasa en Medusa Radioactiva. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las 3 R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo, no hace falta ser un superhéroe. Quito Verde. Quito, te queremos. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Y volvemos, para los que recién se conectan, les contamos que estamos con un guionista y director, él es Lucho Zamorano, y ha venido recientemente especializándose en España, y con él estamos hablando un poquito de la relación que existe entre el cine y la fotografía. Y ahora, Lucho, ¿cómo era antes la situación con las cámaras? ¿Qué tipos de cámaras se usaban para grabar? Bueno, acuérdate que el cine comienza también con los, o sea, con carretes, ¿no? Carretes que duraban 5 minutos y tú tenías solamente 5 minutos para filmar. Ya te imaginarás, bueno, el costo que tenía eso era impresionante. Y bueno, de hecho, cuando yo era estudiante, bueno, ya era un poco más fácil, pero de todas maneras las cámaras, para una buena cámara de video, no bajaba de los 5.000, $6.000. Y claro, eso hacía mucho más difícil poder hacer cine o hacer video. Y bueno, esa es la ventaja realmente del hoy, ¿no? De la tecnología. Sí, es verdad. Ahora, incluso desde el año 2008, Canon incursionó ponerle esta prestación de video a las cámaras de fotografía, ¿no? Primero se pusieron para los fotógrafos y periodistas para que graben partes de video cortas, por eso esa limitación de grabar hasta 10 minutos, para que ellos envíen su trabajo. Pero no se dieron cuenta de la revolución que causó, ¿no? Porque el hecho de que se logren cambiar los lentes le da un tipo de look cinematográfico a las producciones, entonces empezó un boom, ¿no? Y Lucho, ¿tú con qué cámara DSLR has trabajado? Me contabas un poco sobre la 7D. Sí, bueno, nosotros trabajamos con 7D porque es una de las cámaras más comunes, sobre todo aquí en Ecuador, para hacer publicidad y todo. Y creo que es una cámara cómoda, una cámara que no es, digamos, grande, es liviana, se puede intercambiar múltiples lentes, también caben de diferentes marcas también los lentes. Y sobre todo que es un cuerpo barato, ¿no? Es un cuerpo asequible, digamos, a cualquier bolsillo. Y eso es lo importante y lo interesante. Sí, por ejemplo, yo he manejado en Nikon, la Nikon de 3100 y la Nikon de 7000. Y no tiene nada que envidiarle, ¿no? Cuando ya se hace el trabajo de postprocesado, no tiene nada que envidiarle a las grandes cámaras para hacer video, ¿no es cierto? Entonces a nuestros amigos que recién están metiéndose en el mundo del video, les recomendamos la cámara Canon T3i o T4i, que son cámaras que están dedicadas un poquito más al video, más que digamos la fotografía. Y en Nikon, como ya les dije, la Nikon D7000. Lucho, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que es el futuro de las cámaras DSLR? ¿Crees que van a seguir revolucionando el mercado, o el hecho de que ya aparezcan cámaras de video un poco más baratas va a seguir el paso de que se extingan? No, yo creo que no es que se extinguen las cámaras, lo que pasa es que son más asequibles al público en general. Es decir, por ejemplo, hoy por hoy la gente filma también videos, de hecho hay concursos de video filmados solamente con iPods o con iPhones o con celulares, digamos, ¿no? Pero también te das cuenta que en realidad por más megapíxeles que tengas no tienes la calidad, porque en realidad lo que da la calidad a la fotografía es el lente. Y por eso también ahora tú ves que hay cámaras digitales chiquititas que ahora también tienen lentes intercambiables y empiezan... O sea, yo creo que hace más asequible realmente a la gente, no es que las cámaras se vayan extinguiendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, el cine de la industria, sino, o sea, digamos, de Hollywood y todo, se sigue filmando con cámaras muy, muy caras, ¿no? Y obviamente porque son muy, muy especializadas. Pero tener la nueva tecnología permite que nosotros podamos tener más acceso, ¿no? Y que todo el mundo pueda incursionar en este mundo. Entonces, ¿tú le recomiendas a nuestros oyentes trabajar con estas cámaras DSLR para empezar? Sí, yo creo que para empezar está bien el celular, o sea, para empezar a ver los movimientos y todo, y si tú quieres ya empezar a hacer, digamos, video, audiovisuales y cosas, pues por supuesto, o sea, también hay que hacer pequeñas inversiones también para poder tener una buena calidad. Sí, básicamente es prácticamente los principios básicos de composición de la fotografía se aplican en el cine, ¿no es cierto? ¿Pero cuáles crees que serían las diferencias básicas de trabajar estos encuadres de composición de fotografía con el cine? ¿Crees que estos lenguajes se complementan, son parecidos? ¿O crees que la fotografía ha aprendido algo del cine o viceversa? No, como te decía, en realidad la fotografía es la madre del cine. Pero la gran diferencia es que el cine logra dar movimiento a la imagen y una fotografía es fija, ¿no? Por eso esto es básico, porque el movimiento de cámaras, el movimiento que tú puedas pasar desde de un primer plano sin cortar una imagen a tener un plano general, nos da ya una sensación y nos transmite sensaciones al público. Yo creo que la gran diferencia está ahí. En una fotografía física, o sea, fija, tú lo que necesitas es transmitir esas mismas sensaciones sin movimiento. Entonces, yo creo que son dos ramas, ¿no? Que se distinguen, son diferentes y todo, pero obviamente son complementarias. Ok, exactamente. Yo había visto un post en un blog, así que decidí traerlo para relacionarlo con el tema. Dice, relación entre la fotografía y el cine. La relación entre fotografía y cine es la relación entre dos lenguajes complementarios. Se alimentan mutuamente, y muchos mantienen que el cine procede de una forma lógica de la evolución de la fotografía, otros muchos opinan que la fotografía se ha transformado a sí misma a partir del enfoque cinematográfico. Lo cierto es que tanto como tema, como referente, como lenguaje y método, el cine y la fotografía aparecen ligados inevitablemente. Lucho, ¿algo que quieras acotar? ¿Algún saludito que quieras mandar a la gente que te escucha allá en España o aquí en Ecuador? Bueno, sí, ¿no? Saludos también a todo el mundo, pues a la gente que sigue día a día esta transmisión de estos nuevos programas también de Medusa Radioactiva. Y bueno, saludos también para mi novia María Elena allá en Argentina, que también está estudiando cine y también dirección, o sea que este tema también le interesa muchísimo. Y bueno, a los compañeros también, si nos están escuchando pues allá en España o en Uruguay o en Colombia, pues también un gran saludo. André, ¿también quieres mandar un saludito? Sí, un saludo también para Dayan Rivera, para Sushi, para Andrés Carrión, para Esteban Varas, y ojalá no me olvide de nadie. Y también recordarles que el día de mañana vamos a transmitir un documental en la Universidad Salesiana, se llama Quito Sama, y a las 4 de la tarde, donde va a haber también una premiación. Así que si están interesados, pueden asistir a ver un buen documental. André, tú también manejas un programa aquí en la radio, cuéntanos. Exacto, es un programa de niños que se transmite todos los martes a las 5 p.m. igual por medusaradioactiva.org, así que escúchennos ya pasado mañana, así que no se lo pierdan. Lucho, tú también vas a hacer un programa, nos contaron, cuéntanos qué va a tratar. Estamos preparando justamente un programa, el programa se llama Poligénesis, es un programa especializado en cine, y bueno, vamos a intercambiar también con música, con lo que son soundtracks, para que, o sea, tener un ambiente de muy cinematográfico. Y vamos a hablar, bueno, sobre varios tips sobre cine, vamos a tener también qué está pasando en el cine hoy por hoy, algunos artículos de opinión, pero también vamos a hablar sobre películas comerciales, no comerciales, festivales y también, bueno, todo lo que conlleva el cine hoy por hoy. Entonces, estamos preparando este programa, ya les informaremos cuándo va a salir y todo esto. Y también tienes, este es parte de un proyecto más grande, ¿no? De una web de sí, cine, cuéntanos. Esta nace, digamos, de este proyecto web, digamos, una revista especializada en cine, que ahora queremos dar un pasito más hacia la radio. Les invito a visitar, pues, www.poligenesis.com. Ahí, bueno, se van a enterar de los nuevos estrenos, opiniones también sobre películas. Nos colaboran gente muy, muy interesante, digamos, de alrededor del mundo, así que tenemos opiniones diversas, digamos, y eso fortalece un poco a la página. Bueno, Lucho, te agradecemos tu presencia acá por colaborar con el programa y le recordamos a nuestros oyentes que si quieres interactuar con nosotros debes buscarnos en nuestras redes sociales como Ojo Fotográfico Radio en Facebook, en Twitter como arroba Ojo Foto Radio, y si te perdiste el programa, no, recuerdas que lo vamos a subir al canal de YouTube. Ya volvemos con André, nos va a traer unos tips para los que graban video y con cámaras de fotografía, así que ya volvemos. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Papi, ¿de quién es el arco iris? Ay, mijito, el arco iris es de todos y de todas. ¿Entonces el espectro radioeléctrico también? ¿El espectro radio qué? El espectro radioeléctrico es un recurso donde se ubican las frecuencias de radio y televisión. Es por eso que durante muchos años, pocas personas se apropiaron de él para ganar mucho dinero. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Entonces, el espectro radioeléctrico es como el petróleo, como el agua, como el aire. O sea, es un recurso que pertenece a todos y todas. Sí, el Estado es el único que puede administrarlo y lo debe hacer de forma equitativa. Claro, porque durante años este recurso estuvo en manos de la iglesia, de grupos privados, de grupos financieros. Ahora queremos que el espectro radioeléctrico, es decir, las frecuencias de radio y televisión, se distribuyan. ¡Sí, qué bacán! Redistribución equitativa de las frecuencias ya. Los y las jóvenes de todo el Ecuador, por el derecho a la comunicación. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. Les agradecemos a todos los que han estado pendientes del programa desde diversas partes del mundo. El primer programa ha tenido gran aceptación, vamos cerca de las 100 reproducciones en YouTube y esperamos que se difunda mucho más por el bien de la fotografía. Aprovechamos para mandarles saludos a nuestros seguidores en las redes sociales: Grace García, Nelly Flores, Lorena Ulanio, Isaías Hernández en México y a todo el equipo de La Caja Mágica, programa de fotografía por web que los transmiten los martes. Y a los chicos y chicas del taller de fotografía que organiza la Fundación Chasquicón. Diego, al otro Diego, Paul, Belén, Dani, Javi, Don José y su señora, y a todos y todas que forman parte de este gran grupo. Y bueno, André, ¿también quieres mandar saluditos? Bueno, más de los que ya mandé, creo que no. Pero otra vez para Andrés Carrión. Ya. Yeah. Bueno, y seguimos, André, con algunos tips para quienes grabamos video con cámaras fotográficas. De acuerdo. Estos son 5 consejos para grabar video con DSLR. Primero, modo manual. Lo primero que deberíamos hacer si queremos obtener resultados de calidad es poner todos los ajustes posibles de nuestra cámara en el modo manual. Segundo, enfoca con precisión. Una de las grandes ventajas con las que cuentan las DSLR es la lupa de enfoque, la cual permite hacer zoom hasta por 10, ofreciendo un gran control sobre el enfoque. Bueno, y el diafragma y la obturación también tienes que tener en cuenta. Si vienes de la fotografía, seguro que estás acostumbrado a disparar a cualquier velocidad de obturación. desde 1 sobre 2000 hasta 30 segundos. Cuando trabajamos de video en video, la situación es diferente. Podemos seguir usando el diafragma a nuestro gusto, pero la velocidad de obturación estará siempre marcada por el número de fotograma por segundo que grabemos. Usa el trípode siempre que puedas. Debido al reducido tamaño y peso de la DSLR respecto a una cámara de video convencional, su inestabilidad cuando es usada sin trípode o estabilizador es su mayor inconveniente. La quinta, visualizar y practicar. Creo que este es el consejo más obvio a la vez que el más útil de todos los que aquí hemos nombrado. El aprendizaje de cualquier técnica pasa inevitablemente por la incansable práctica de la misma. Bueno, chicos y chicas, señores, señoras que nos escuchan en todo el mundo, esto ha sido todo por hoy. Subimos con un poquito de entrevistas con un personaje en el mundo de la producción, Luisa Morano. También estuvimos con la compañía de Andre. Y les agradecemos a todos por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Si se perdieron el programa, ya estaremos subiendo el podcast del programa de YouTube para que lo escuchen mientras van al trabajo, en el bus, mientras cocinan o mientras están relajándose en la casa. André. Eso ha sido todo por hoy. Entonces ya me despido. Gracias por escucharnos el día de hoy. Y no se pierdan nuestra sintonía en www.medusaradioactiva.org. Bueno, eso ha sido todo. Ya ahí nos olemos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Medusa? No te confundas. Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Solo aplica las 3 R's. Reduce. Compra solo lo necesario y usa fundas reusables. Reusa. Dale a todo una segunda oportunidad. Y recicla. Separando papel, cartón y envases. Lleva los residuos clasificados al punto limpio más cercano o entrégalo al reciclador autorizado. Para salvar al mundo no hace falta ser un superhéroe. Quito Verde.